Jesús dirígeme en seguro pie. Sin su compañía todo es pavor. Pase el de día, no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Con Jesús por día, donde quiera. Si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será.